¿Preparado? ¿Preparada? Vamos a por otra pregunta esencial. La pregunta, ¿es esto un acto de autoestima o un acto de autosabotaje? Te la has de plantear habitualmente si te has comprometido a tener todo lo que quieres y mereces. Cuando te quieres, sientes que vales y que mereces los dones de este mundo. La autoestima te da paz mental y equilibrio. La autoestima te aporta respeto hacia ti mismo y hacia los demás. La autoestima te da la confianza para ponerte en pie y pedir lo que quieres. La autoestima es el ingrediente principal para una vida plena y exitosa. Creo que querernos tal y como somos es una de las tareas más difíciles e importantes que tenemos en esta vida. Amarnos significa amar todo lo que somos, la persona brillante y guapa y la imperfecta y estúpida, la altruista y la egoísta, la valiente y la temerosa. Significa amar, honrar y aceptar la totalidad de nuestra humanidad. Significa valorarnos y apreciar nuestra individualidad y exclusividad. Cuando elegimos amarnos, estamos reclamando nuestra grandeza. Cuando nos amamos, nos aceptamos como una obra de arquitectura exclusiva completa en sí misma, en vez de considerarnos un proyecto en construcción que necesita retoques por aquí, cambios por allá y remodelación. Amarnos significa amar aquello en lo que creemos, amar nuestra procedencia, nuestras rarezas y defectos. Todos venimos a este mundo con cierto número de puntos fuertes y puntos débiles. Y puesto que es más probable que estos aspectos nuestros no desaparezcan, nuestra labor es aceptarlos todos y compadecernos e intentar comprender las imperfecciones humanas. Seguir aprendiendo y mejorar. El amor hacia nosotros mismos nos hace muy conscientes de nuestras necesidades y nos apoya para que hagamos lo que sea necesario para satisfacerlas regularmente. Cuando nos amamos de verdad y libremente, sucede algo mágico. Enseñamos a los demás, sin necesidad de palabras, cómo amarse a ellos mismos. Te conviertes en un modelo de amor para tu familia, para tus hijos, para tus amigos y para la comunidad. Les enseñamos que amarse a uno mismo no solo es una buena opción, sino que en realidad es la única. Cuando nos concedemos el regalo de amarnos, todos los que nos rodean sienten algo en nuestra presencia y descubren niveles de amor personal más profundos. Pero lo más importante cuando nos amamos es que nos permitimos experimentar la dicha y los dones de este mundo. Y te dirás, pero, ¿qué significa elegir amarse? Pues significa tomar decisiones con las que te sientes bien a diario. Ser capaz de mirarte a la cara sabiendo que has hecho lo mejor para ti. Significa estar orgulloso de tus elecciones y de tus acciones. Amarte significa tomar decisiones que te permiten cuidar de esa persona importante que tú eres. Solo se nos ha dado un templo del que cuidar. Y es en el que estamos viviendo. Si descuido el mío para cuidar el tuyo, y el mío entonces se quema, no habré cumplido mi misión en este mundo. Pero si cuido de mi propio templo, tendré recursos para ayudarte con el tuyo y amarte. Es esencial que pienses en ti mismo, en tu cuerpo, pero también en tu mente y en tu espíritu. Todo como un templo sagrado al que honrar y cuidar. No descuides ninguna de tus partes. Entonces, cuando te cuides, comprenderás que hasta el acto más insignificante se convierte en un aumento de tu autoestima. Y si te descuidas, será un autosabotaje que aumentará el desprecio hacia ti mismo. Cuando empecé a utilizar alguna de todas estas preguntas que estamos viendo estos días con mis clientes, empezaba a pedirles que consideraran si sus elecciones eran actos de autoestima o de autosabotaje y desprecio hacia sí mismo. Y pronto me di cuenta de que la mayoría de las personas tienen una comprensible aversión al concepto de desprecio hacia sí mismo. Aunque cada uno de mis clientes sí que se daba cuenta al final de que no eran actos de autoestima lo que estaban realizando, la idea de que estaban haciendo algo que demostraba que se odiaban era demasiado difícil de digerir. Hombre, no, no es para tanto, me decían. Vale, entiendo que la expresión odiarse suena un poco fuerte, pero desde mi punto de vista, y por todo lo que he leído y por todas las terapias, todo acto de sabotaje es un acto de odio hacia uno mismo. Si te amas, tomarás decisiones que serán para tu mayor bien. Dedicarás un tiempo a pensar profundamente sobre lo que te hace sentir bien. En estos audios, todo está basado en el concepto de que la verdad te hará libre. Es un acto de amor hacia ti mismo lo que vas a hacer. Y te hago reflexionar acerca de lo cruel que es tomar decisiones que no te apoyan en fomentar la vida que realmente deseas. A veces es más fácil verlo desde perspectiva, desde la tercera persona. Te pongo un ejemplo. Todos sabemos que cuando amamos a alguien, buscamos lo mejor para esa persona. Dedicamos tiempo a cuidarlo con el deseo de que se sienta bien. Por ejemplo, si te has comprometido con la educación de tus hijos, no los llevas a la peor escuela o no los llevas a los peores lugares de actividades extraescolares. Quieres que su ambiente sea enriquecedor. Si quieres que estén sanos y fuertes, no les das alimentos cargados de azúcar o de grasas o de colesterol. Dedicas tiempo y cuidados en lo que eliges para ellos. Eres muy consciente de las decisiones que tomas. Lo mismo te planteo ahora para ti. ¿Qué es lo que esta pregunta que hoy te planteo hace por ti? Pues hace que te detengas y dediques un tiempo a darte cuenta de aquello con lo que consciente o inconscientemente te has comprometido. Y luego que te asegures de que las decisiones que tomas, tus elecciones, son las que te conducirán a tu destino deseado. Dejarás de lado todas esas conductas de autosabotaje. No te dejarás a un segundo plano. No dejarás tus cuidados para después. Estás eligiendo en ese momento desde tu yo más inferior. Permites que compromisos insanos te aparten de tus metas. Cuando te estás autosaboteando, cuando te castigas, cuando haces elecciones no adecuadas, te estás negando a ti mismo, te estás negando tu propio amor. Y esto te horroriza pensarlo. Intentas siempre esconder las cosas que no te gustan. Utilizas un disfraz, una máscara. Detrás de ahí hay lanzado un mensaje oculto que dice: a nosotros mismos, a mí mismo, no me importo. Me dedico a los demás son los que me importan. Cuando nos autosaboteamos, nos negamos el derecho de conseguir lo que queremos e inconscientemente transmitimos a los demás la falsa percepción de que es normal que ellos también renuncien a sus sueños. Cuando tú te sacrificas, cuando tú vas de víctima, estás proyectando en los demás, estás haciendo de modelo para que los demás vean muy claramente, entiendas que a ti no te importa cuidarte. Has de ver la dirección en que decides que quieres ir. para luego hacer las elecciones correctas. Si no, te estás autosaboteando, te estás odiando, te estás maltratando, por muy fuerte que resulte. Has de admitir que esas conductas de autosabotaje son responsabilidad tuya. Y aunque resulte muy doloroso, tienes que ser consciente de lo que estás haciendo contigo. Tienes que ser consciente y enfrentarte a esa autodestrucción. ¿Cuántas veces culpamos a nuestros padres, a las parejas, a las circunstancias, a los gobiernos o al universo entero por no darnos lo que nos merecemos, por no obtener lo que quiero? Y en cambio, no te paras a examinar las elecciones que estás haciendo y las conductas que estás realizando. Y todo ello contribuye a esta situación que tienes tú ahora en tu vida y que te aleja de tu camino verdadero. En un momento de sinceridad, te has de dar cuenta del autosabotaje que te estás realizando. Es una falta de respeto hacia ti y te conduce en dirección contraria hacia donde realmente tú quieres ir. Eso te está quitando tu energía vital y te aleja de tu meta de estar más cerca de esos sueños. Has de buscar otras formas creativas, otras nuevas opciones. Puedes hacer alguna lista viendo qué conductas te están llevando a ese autocastigo, a ese autosabotaje, esas conductas que te están impidiendo realizar tu vida. Y después realiza también una segunda lista en donde pongas todas aquellas nuevas acciones que te van a acercar a donde tú quieres estar, al compromiso que tú has adquirido contigo mismo. Cada vez que actúas de un modo que va en contra de tus deseos, generas luego sentimientos de culpa, de vergüenza, de decepción. Eso te distancia también de los demás, pues los demás se dan cuenta en qué situación y cómo te tratas tú. Luego, no nos extrañe que los demás nos traten de una determinada manera que para nada nos agrada. El autosabotaje se produce de muchas formas. Cada vez que nos permitimos una distracción momentánea que nos aleja de nuestros sueños. Cada vez que nos comparamos con otra persona y creemos que no estamos a su altura. Cada vez que miras a tu vida y te dices, esto no es lo que yo quiero. Ahí te has de dar cuenta de que has cometido autosabotaje. Cada vez que te descuidas y escuchas un diálogo interior negativo, repitiéndote lo mismo una y mil veces, ahí te estás castigando por no ser perfecto. Ahí estás eligiendo el autosabotaje en vez de la autoestima y el amor hacia ti misma. Todos tenemos muchos condicionantes que se interponen en el camino de amarnos sinceramente. ¿Cuántas creencias tenemos incorporadas? Por ejemplo, soy egoísta si hago esto, he de pensar primero en los demás, he de comerme estas zanahorias o este apio, cuando en realidad lo que me gustaría comer sería ese otro plato. Y así un largo etcétera. Pero es nuestro deber, la tarea sagrada que se nos ha asignado, aprender a amarnos como somos ahora, tal y como eres, con todo, con la luz y la sombra. La autoestima no se consigue ganando mucho dinero, teniendo éxito en algo, realizando tu trabajo correctamente. La autoestima se consigue a través de las pequeñas elecciones que realizamos todos los días, las decisiones que tomamos que nos transmiten el mensaje de eres importante, eres una buena persona, te mereces lo mejor, te mereces cuidarte. Importas a los demás. Creo de todo corazón que esta es la misión más difícil que hemos de llevar a cabo. Cuando realmente estamos en la divina presencia de nuestra humanidad, tomamos decisiones que reflejan amor hacia nuestro yo más profundo y nos concedemos los dones que tanto nos merecemos. Nuestros sentimientos del presente son el resultado de las decisiones que tomamos en el pasado. Y entonces reflexiona, si no te gusta cómo te sientes ahora, tienes el poder de cambiarlo tomando nuevas decisiones. ¿Qué me dirías si lograr la felicidad y la plenitud fuera tan sencillo como irse a dormir tras haber elaborado una lista de todas las cosas que has hecho durante el día para alimentar tu autoestima? Y despertar a la mañana siguiente preguntándote cómo vas a amarte y a honrarte ese nuevo día. ¿Qué me dirías si el mensaje de todos los maestros, gurús, espirituales de todos los tiempos, de los libros de autoayuda y de todas las técnicas de transformación que hemos creado existiera para que aprendieras a darte el amor que buscas en los demás? Ámate a ti mismo. ¿Qué me dirías si lo único que tuvieras que hacer fuera amarte y elegir cosas nuevas a partir de hoy mismo? ¿Tomar decisiones que fueran una expresión de amor hacia ti? Pues entonces, antes de tomar una decisión, pregúntate, ¿alguien que se amara de verdad tomaría esta decisión? ¿Es esta acción una expresión de alguien que se honra y se aprecia? Estas dos preguntas tan potentes te devolverán a la pregunta sencilla y correcta de hoy. ¿Es esto un acto de autoestima o un acto de autosabotaje? ¿Con esto que hago, que pienso, que decido, me voy a amar a mí misma?